partido, ni marido, ni amo, ni estado, ni partido, ni marido, ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Doce minutos pasan de las 11 de la mañana, como todos los martes, y ahí escuchábamos la música que les caracteriza. Llega la llamarada resiliente para llevarla a cabo Milagro Saavedra y Agustina Barroso, a quien les damos los buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, ¿cómo andan? Muy feliz de poder volver a estar acá, como todos los martes, por suerte. Buenos días, ¿cómo están? Feliz, la escuchamos por teléfono. Sí, estoy por teléfono porque, bueno, voy a la escuela, volvimos a clases después de un mes y medio de paro, así que, bueno, estamos acá. Sí, fue una fuerte experiencia. El lunes fue como de vuelta a entrar a clases, pero bueno, nada, también tratando de que no se olvide todo lo que pasó. Muchos no. Por ejemplo, a mí lo que me pasó fue que era como si nada hubiera pasado, pero la verdad es que no, siguen las cosas pasando, así que nada, seguimos con el plan de lucha. Y también un poco como analizando que, bueno, y recordando que el domingo 16 se cumplieron 42 años de la Noche de los Lápices. Que bueno, nada, fue como un suceso súper aberrante en la historia argentina, como otros, pero creo que este también un poco nos toca a los estudiantes de otra manera, me parece, no sé, con respecto a lo del boleto estudiantil, que es un proyecto que nosotras y nosotros, por lo menos por parte de Mendoza, queremos y que queremos trabajarnos y poner las pilas y simplemente por militar, entonces como que es imposible no hacer como una comparativa, digamos. Claro, nos encontramos con este contexto después de 42 años de la Noche de los Lápices y la verdad que te da un poco de bronca saber que las cosas en el país sobre todo, pero bueno, enfocándonos en la educación pública, que está en peligro, nos mueve un poco y nos dice, che, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no nos despertamos y por qué no salimos? Y bueno, justamente ahora hace un ratito estaba hablando en una clase que éramos, si somos conscientes de los peligrosos y peligrosas que eran esos pibes y esas pibas, o sea, qué tan peligrosos podían ser para los militares 10 pibes. Y bueno, y nos ponemos a pensar más atrás y que eran bastante peligrosos como estamos siendo nosotros ahora, porque no nos estamos dejando dominar, estamos dando pelea y no vamos a servir. Entonces, bueno, encontrarnos en este contexto y relacionar qué es lo que pasó hace 42 años y qué está pasando ahora y qué poder hacer para que sigamos luchando y para que se puedan seguir cambiando las cosas. Totalmente. Y por eso cuando volvimos a clases, muchos compañeros y compañeras se empezaron a decir, che, ¿qué onda? ¿Qué va a pasar? Volvemos a clases después de una toma de colegio. No podemos volver y hacer como que no pasa nada. Que nosotros totalmente de acuerdo con eso. Y en la asamblea se resolvió, digamos, idear un plan de lucha por cada colegio. Con carteles en las mochilas, brazaletes en los brazos, tomándonos quizás 5 minutos en los recreos para ir diciéndole a los pibes, che, esto es así. De todas maneras, por ejemplo, ayer me pasó que en la clase de formación ética una profesora nos explicó sus razones del paro, nos agradeció a todas y a todos el apoyo, pero más que nada hizo énfasis en nosotras las mujeres del curso, pues somos un montón, y que nos había visto un montón en las marchas y demás. Y bueno, cuando eso pasó fue como que fue re lindo para mí que nos agradecieran el apoyo y que sepan que cuentan con nosotros. Yo creo que todo este tiempo lo que hemos querido mostrar es que estamos acá para luchar por lo que creemos justo y para que cuenten con nosotros. Entonces fue algo lindo, pero bueno, seguimos en lucha, aunque estemos en los colegios, seguimos en lucha. Un poco también no olvidando lo que pasó ni en ese momento, ni olvidar lo ahora, digo, porque yo creo que citando a Estela de Carlotto en una charla que dio hace poco, esto no es una dictadura, pero tiene olor. Es como siempre son esas medidas de corte neoliberal que te hacen sentir oprimido, ¿entendés? O sea, la policía aumentó, hay recortes en lo cultural, en lo social. Entonces, como que todo te recuerda a eso. Y hablando un poco con mi hija, me decía, por eso nosotros a veces los padres tenemos miedo de dejarlos salir y de dejarlos de hacer política, porque siempre se asocia como que somos subversivos. Uh-huh. Entonces, bueno, nada, un poco también es como que seguimos luchando contra esa sombra del miedo, pero también hay que recordarlo siempre, porque yo creo que un poco nos olvidamos, porque si no, no estaría el presidente que estamos teniendo en este momento, y a todos y todas las personas de Cambiemos, que son bastante nefastas. Claro, bueno, también contextualizarnos acá lo que pasó con el código, que bueno, tuvo la aprobación, pero volvió con modificaciones, y bueno, que hubo una manifestación bastante jodida el miércoles. Fuimos, no había mucha gente también, tampoco ahí movilizándose, y eso como, yo creo que nos chocó, porque no era tanta gente, sino que es un código que va a afectar a todos y a todas, y bueno, y estaba lleno de policías, estaba infantería, estaban rodeando toda la legislatura, habían ambulancias, habían móviles, habían como 30 motos de infantería vigilando el perímetro, y bueno, o sea, como lo acaba de decir la negra citando a Estela Carlotto, se huele a dictadura todo esto, cómo nos están aislando, cómo nos quieren manejar, cómo nos quieren limitar, y entonces bueno, y encontrarnos de nuevo como estudiantes, como sociedad que lucha y que no baja los brazos, y bueno, recordar que hoy a las 5, en frente del Bellas Artes, en el Parque Cívico, nos juntamos la asamblea de intersecundarias a hacer pintada de carteles, una de las medidas que recién mencionaba la AUS que habíamos tomado en asamblea, era empapelar las escuelas de nuevo, hacer carteles para llevar en las mochilas, pegar en todos los cursos para que se visibilice la lucha y que se sepa que no terminó acá, que seguimos luchando y que no vamos a dejar de luchar, porque no vamos a dejar que nos arrebaten nuestros derechos. Totalmente, y un poco también remitiéndome a lo del código, fue re loco. Hubo muchísima agresividad, y era un poco lo que te comentaba vos, Gaby, esto de la interseccionalidad y de cómo las luchas que consideramos importantes y las que no, y cómo la presencia de uno cambia, digamos, en ese sentido. ¿Te parece más importante quizá ir a una marcha feminista por ahí, como mujer, y por ahí no ir a la del código? Que, o puede ser al revés, ¿te parece mejor ir a una marcha, no sé, por la apertura del Correpi, que por ir a lo del código contravencional? Cuando yo creo que es fundamental la interseccionalidad de luchas, porque después pasa lo del código, que éramos pocos resistiendo, y aunque nos la bancamos un montón, porque eran un montón de compañeros y compañeras que se quedaron ahí firmes, y estábamos todos atónitos porque no podíamos creer que iba a salir un código que es básicamente opresor, y que es para mí inconstitucional, pero cuando empezó a haber represión fue terrible. O sea, habían niños ahí, hay una foto circulando que es la de una chica que tiene, no sé qué enfermedad era, pero no sé si la Mili la recuerda bien, pero es una chica que está sobre el escudo de un policía, así que es una chica de la Asamblea del Agua contra el fracking, y bueno, lo que ella hizo fue una representación de lo que provocan esas enfermedades, y bueno, también claro, llevó eso a la manifestación del código, cómo nos iba a afectar, y bueno, esta foto que se ha hecho famosa, que está circulando por todos lados, porque es impresionante la cantidad de policías y de personas de infantería que había, o sea, no se podían contar, no se podía creer, porque la magnitud de gente que habían no era tanta, y estaba lleno de policías. Entonces, bueno, o sea, la foto se hizo viral por cómo se puso la de la chabona y se enfrentó así a infantería. Sí, aparte fue re loco verla, porque era o sea, el código dice que las personas con enfermedades o que causen, no sé, pudor personal, qué sé yo, tienen que ir, tienen que pagar multa. Entonces, como un poco también eso, remitiéndonos un poco a que básicamente es súper incomprensible e insensible ese código y discriminador. Pero habían llenado todo, todo de policía, las dos calles, Espejo, Patricias, arriba de la Plaza Independencia, hasta las calles de España había policía, era impresionante, tiraron una bomba en un momento de gas, yo estaba un poco cerca, pero por suerte no lo olí porque me corrí un poco, pero justo tiraron una bomba, sí, fue terrible, había un montón de niños, también empezaron a, habían compañeros y compañeras que estaban sacados también y tiraban piedras y se volvió todo un... bastante agresivo, pero fue una pena en realidad, porque no tendríamos que haber llegado a ese punto si hubiéramos sido más, si hubiéramos copado la calle antes y ahora, no teníamos que ser ahora un montón cuando todas las veces que se quiso hablar del código, toda la gente miró para atrás, o sea, nunca estuvo mirando para adelante, che, nos están sacando un código que básicamente nos recorta las libertades. Entonces es un poco triste y supuestamente se iba a tratar esta semana de vuelta, creo que el miércoles, no sé si se confirmó o hoy, eran las posibilidades de que se trataran de vuelta en la Cámara de Senadores. Hoy se volvía a tratar y se vota la semana que viene. Se vota la semana que viene, claro. Entonces, bueno, nada, de vuelta y hay que hacer ajite de vuelta y esperemos que no salga, pero la verdad que con este panorama, mira, se puede esperar cualquier cosa. Y hablando de eso, de lo que pasó el miércoles en la manifestación en contra del código, justamente ayer hablando con un profe de acá de mi escuela, que fue a la concentración del jueves, que hubo también en la calle Patricia, por la educación, nos contó que en la calle Mitre y Rivadavia estaban haciendo un operativo los policías, y bueno, y que él les preguntó que por qué estaban haciendo esto, el operativo de qué era, y era que estaban haciendo las prácticas para el código, o sea que ya es como un hecho que se iba a probar y ya estaban, o sea, entrenando a los policías para saber cómo actuar en esos casos. Entonces, bueno, también nos encontramos ahí en ese contexto de que hay una concentración y hay un operativo policial para controlar los datos, los antecedentes. Entonces, bueno, ya estamos ahí en eso con lo del código, entonces es terrible. Sí, la verdad que sí, la verdad que es un bajón. Pero bueno, nos mantenemos firmes ante lo que pensamos y ante estas injusticias, digo. No, las injusticias no duran para siempre. Duran, qué sé yo, largos periodos quizá, pero siempre, siempre gana lo que tiene que ser, tarde o temprano, eso es así. Entonces estamos confiados y seguros de que, y seguras de que vamos a poder combatir y hacerle frente a estas medidas de corte neoliberal, tanto provincial como nacional. También un poco es como que ante todo este panorama triste, recalcar también que, bueno, se viene el Día del Estudiante y que claro, nos parece como un logro importante que en los colegios de la U, cuatro por lo menos ya creo que han sido sacados los comunicados oficiales de que no van a ser el típico rey y reina. Para fomentar estos estereotipos que básicamente segregan y no incluyen. Entonces está muy muy bueno porque eso quiere decir que vamos encaminándonos hacia una desconstrucción un poco más amplia en muchos sentidos. Entonces un poco feliz por eso también. Sí, eso, bueno, en nuestra escuela, por ejemplo, se hace la estudiantina todos los años. Este año por el tema de los paros se va a cortar. Pero la propuesta que se trae es que no sea una estudiantina de festejo, sino que sea una estudiantina de aprendizaje y de reflexión por lo que está pasando, lo que ha pasado, porque sabemos que no es motivo de festejar y bueno, también estamos demasiado contentos y contentas porque sacaron el desfile de rey y reina, que era lo que caracterizaba a las escuelas y cumplía un mandato de estereotipos, de que si no encajabas en esos estereotipos estabas mal. Entonces, bueno, creo que festejamos mucho estas medidas. Y otra cosa también que me gustaría mencionar respecto a que el festival en el festival de la Uncuyo, que va a ser el viernes, en el predio de la Uncuyo, habían convocado varias bandas, o sea, hay varias bandas convocadas a tocar. Y bueno, un integrante de una de las bandas, que se llama La Ritmi, fue acusado de abusador. Entonces, bueno, mostrar nuestro total repudio de que si tocas a banda, o sea, que no puede tocar, que tienen que bajar porque ya hay un scratch hecho. No, o sea, no pueden dejar de impunes a esos pibes que encima están lucrando arriba del escenario y que son unos machitos. O sea, no, me parece importante remarcarlo, lo que pasó el viernes también, y que, bueno, la asamblea de estudiantes había decidido, o sea, salió el comunicado de que repudiaban todo el festival de Don Curdo porque el presupuesto universitario estaba muy por debajo, no había respuestas y organizaban un festival. Entonces, bueno, una medida de festejo, pero también ser conscientes de todo lo que implica este festival y qué es lo que trata de esconder. Claro, claro, no hay que olvidarnos, ¿no? Es un poco esto, no hay que olvidarnos de que seguimos en lucha. O sea, al festival vienen bandas muy buenas, pero también hay un festival en el Lempar con otras bandas, o sea, y son todas gratis. Así que puede ir él y la que quiera de estudiantes que no se van a Potreritos por el presupuesto también. O que no quieren ir a Potreritos, como sea mejor. Pero es lo que dice la Mili, ¿no? Primero repudiamos este cantante de la rítmica. Esperemos que no estén, aunque ya han salido a decir que supuestamente no va a estar él, se va a bajar él o la banda entera, pero no hay comunicado oficial. Creemos igual que no va a estar porque se hace en la Facultad de Ciencias Políticas y los compañeros y compañeras de la facultad son bastante piola en ese sentido. Así que nada. Y también, bueno, eso, un poco felices. Wow, o sea, por ejemplo, en mi colegio, con respecto a lo del Rey y Reina, todavía no han decidido nada. Yo, o sea, nuestro centro de estudiantes no es como los centros de estudiantes de la U en particular. Tienen quizá otras ideologías y otras maneras de proceder diferentes. Entonces se han estado haciendo como encuestas por cursos y después en una asamblea se decidirá si hacer o no. Pero como por esto de los paros también nos han recortado a todos el Día del Estudiante. Creo que al liceo le daban un módulo, a las chicas del magisterio les dieron 3, ¿o no, Miri? ¿Qué? ¿A ustedes les dieron 3 horas o no para el día de...? No, un módulo en la tarde y un módulo en la mañana. Bueno. Y bueno, a nosotras nos van a recortar, creo que, no sé si nos van a dejar hacerlo encima un día de semana y lo quieren hacer un sábado en la mañana. Así que imagínate si un sábado en la mañana hacen elección de Rey y Reina, no vayan. Pero bueno. No se levanten. Claro, no se levanten a la mañana para ir a ver eso. Pero bueno, nada, felices por eso, porque vamos de a poco introduciendo pequeñas cositas que son importantes. Que está bueno que pibes y pibas de primero, segundo, ya no vean eso y no se enfrasquen en esa situación. Pero que no se siga reproduciendo. Literalmente. Yo creo. Bueno, y también ahora que me estoy acordando, que es una noticia buena dentro de todo el contexto que estamos viviendo, la banda Dale en la Nuca de pibes y pibas de acá de Mendoza, ayer en la noche, o sea, hoy a las 12, sacaron su video con una mansa canción que se llama Religión, que está muy bueno el video. O sea, aparte es una banda mendocina que se autogestiona y logró un video buenísimo y una canción espectacular. Así que bueno, el martes que viene creo que van a estar de invitados en la radio, así que sí, los vamos a entrevistar. Uh-huh. Y bueno, para que vayan a verlo, el video se llama Religión. Está y habla muy bueno. Habla de todo lo que pasa bajo la excusa de lo que es religión. Está muy bueno, así que eso, véanlo. Y bueno, vean el video porque está muy bueno y bueno, la canción es espectacular. Sí, hay que apoyar la música mendocina. Los festivales que hay son todos de música mendocina, así que nada, la música mendocina, el rock mendocino. Hay que hacer el aguante a los pibes y las pibas de la provincia, así también un poco cortamos con el centralismo porteño también en todos los ámbitos, hasta en el musical. Así que nada, a todos los compañeros y compañeras que son artistas, ya sea músicos o poetas o algo, cuentan con nosotros para la difusión. Así que nada, si están escuchando eso y quieren que pasemos el chivo de algo, tírenlo. Y siempre somos bienvenidas a escuchar buena música, así que nada, eso. Y de vuelta, Gaby, gracias por el espacio y al Marce por los mates, loco. Genio. Muchas gracias, Marce. Muchas gracias, Gaby, por el espacio de nuevo. Y bueno, nos encontraremos el martes de nuevo y en la calle, en la lucha. Exactamente, en la calle y aquí también en la radio. Abrazo gigante, Mili, abrazo también acá para la AUS. Un placer, como siempre, y ahí siempre revolucionándonos adentro lo que ustedes generan. La llamarada resiliente, nos volvemos a escuchar el próximo martes.